Capítulo 16. ¿Cómo se lidia con la profecía? ¿Qué autoridad tiene la profecía? Es Dios quien habla a través de las personas. Como vimos antes, la palabra profecía significa decir lo que Dios dice, por lo tanto la profecía es la palabra de Dios. He visto cientos de vidas cambiadas, multitudes llegar a la salvación y muchos milagros ocurren debido a palabras proféticas porque las palabras de Dios tienen autoridad. Si se trata de una profecía pura, debemos tratarla como una palabra que Dios mismo nos ha dicho. Dicho esto, creo que es importante entender que Dios habla a través de canales humanos imperfectos. Es por eso que la Biblia nos dice que probemos la profecía, algo a lo que hablaremos más adelante. Pero como es Dios quien habla mediante profecía, debemos tratarlas como palabras de Él, no como palabras de hombres. Los dones se pueden transmitir mediante la profecía. La Biblia nos enseña que los dones se pueden transmitir mediante la profecía. No desperdicies el don que te ha sido dado por la gracia de Dios. Lo recibiste por palabra profética y por la imposición de manos de los ancianos. 1 Timoteo 4 y 14. A través de la profecía, Dios le dio a Timoteo un don espiritual. ¿Qué significa eso? He visto esto muchas veces, he visto dones de sanidad y otros ministerios transmitidos a través de la profecía. A las personas que nunca planearon ser utilizadas por Dios en un don particular se les da una palabra profética y la promesa de que Dios los usará en ciertas áreas con ciertos dones. Podría ser trabajar con niños, en el ministerio de sanación o en muchas otras áreas. A través de la palabra profética, Dios ahora ha impartido este don y quiere que comiencen a crecer en estos dones. Muchas personas cometen el error de pensar que ahora tienen que esperar a que Dios los use en lugar de hacer lo que dice la palabra, no dejar que el don se desperdicie, sino comenzar a usarlo y trabajar con él. Una cosa es que Dios conceda un cierto don a través de una palabra profética, pero otra muy distinta es que Dios luego use ese don. Dios usa vasos imperfectos. Aunque profecía significa que Dios habla, debemos tener en cuenta que, como se señaló anteriormente, Él usa personas falibles. Puesto que ninguno de nosotros es perfecto, debemos entender que la profecía debe ser probada. Si la profecía fuera siempre 100% exacta, no habría razón para que la Biblia nos ordenara probarla. Porque lo que vemos es solo una parte del todo, y las inspiraciones proféticas que tenemos también revelan solo una parte del todo. 1 Corintios 13, 9. Aquí la Escritura nos dice que ni siquiera las personas más experimentadas son perfectas y sus profecías deben ser probadas porque solo conocen en partes. Mi experiencia es que la Iglesia es mucho más misericordiosa con las personas que usan otros dones que con aquellos que ejercen el don de profecía. No esperamos que los pastores, maestros o evangelistas sean perfectos o que nunca cometan un error. Si bien creo que aquellos que profetizan deben rendir cuentas, también debemos ser amables con ellos y darles espacio para crecer, ya que nadie es infalible. La profecía no tiene la misma autoridad que la Biblia. Dios nos dio la Biblia como la palabra inerrante de Dios. A ninguna profecía se le debe dar igual o mayor autoridad que las Escrituras. Solo la Biblia es la palabra infalible de Dios. La profecía debe ser probada. Aquí hay dos pasajes bíblicos muy importantes sobre la profecía que debemos entender si queremos ver nuestras iglesias y grupos pequeños liberados y fluyendo en el don de profecía. No apaguéis el espíritu. No despreciéis las profecías, sino probadlo todo, retened lo bueno. Tesalonicenses 5, 19-21. Pablo nos da aquí instrucciones claras de que no despreciemos las profecías y probémoslo todo. ¿Por qué nos da estas instrucciones? Porque Pablo asocia la prueba de todas las cosas con no despreciar la profecía. Creo eso, porque hubo algunas profecías que eran de la carne y no procedían del Espíritu de Dios, la profecía era despreciada en muchas iglesias. Este nunca es el enfoque apropiado. La respuesta al abuso nunca es dejar de usar, sino un uso adecuado y correcto. Esto es lo mismo en todas las áreas de nuestra vida cristiana. Los pastores a menudo reaccionan de forma exagerada en lugar de seguir el consejo del apóstol Pablo, quien nos dijo que probáramos todas las cosas y guardáramos lo bueno en lugar de rechazar la profecía debido a malas experiencias. Aquí está la segunda escritura importante. ¿Y qué pasa con la profecía? De los que tienen este don, solo deben hablar dos o tres, los demás creyentes deben juzgar lo que se dice. 1 Corintios 2 y 29. Juzgar en este contexto no significa criticar, sino examinar algo para ver si es verdad, para asegurarse de que sea una palabra verdadera. Dios es El mismo hecho de que Dios nos diga que probemos la profecía significa que puede haber profecía en la iglesia que en realidad no es la palabra de Dios. Por eso debemos aprender a probar las profecías y permanecer abiertos al don de profecía, incluso si hemos escuchado profecías que no pasaron la prueba. El mandamiento de la Biblia no es despreciar las profecías solo porque algunas sean falsas, sino aferrarnos a ellas. Al bien. Si aprendemos a seguir el consejo del apóstol Pablo y profetizamos solo lo que edificará, consolará y animará, entonces toda la iglesia será edificada.